con el rostro de su amigo. Bueno, lo concreto de esto, hermanos, lo concreto de esto es, usted cuando tiene un cuchillo sin filo, ¿qué es lo que hace generalmente? La receta más casera. ¿Ah? ¿Pesca otro cuchillo o no? Y le hace... ¿Y qué pasa? Llega a salir chispa a veces, ¿o no? Bueno, querido hermano, eso es lo que Dios hace. ¿Usted cree que la iglesia se inventó para que existieran los pastores, para que la gente... La iglesia se inventó para... Incluso una de las cosas de lo por qué inventó el Señor la iglesia es para tener lugar donde agudizarnos, para que usted se roce con este, con el otro y todo. Ahí se ve quién es verdaderamente cristiano. Es fácil amar a Dios en un cerro. Dios, te amo, te amo, te amo, te amo, pero no tengo con quién rozarme, con quién ver realmente cuáles son mis reacciones, qué es lo que hay en mi corazón. Sería re fácil que todos viviéramos en un cerro, hermano. Sería fantástico para mí también, como pastora, estaría en mi casa. Pero la verdad, hermanos, es que Dios usa a los demás para afilarnos. Si no, dígame usted, los chicos, ¿por qué me tiene que tocar esta niña o este niño que me carga? ¿Por qué me tocó este hermano que siempre me viene a hablar y Dios me lo pone y no hay vuelta? Dios siempre le enseña con alguien que le cae mal. Esa es la verdad. ¿O no? ¿Por qué tengo que soportar a este? Entonces yo... No se trata de andar soportando. Yo creo que uno no debería dar molestia a nadie como para que lo soportaran. Pero sucede. Y Dios lo usa porque nuestro carácter debe ser moldeado. ¿Ya? Debe ser moldeado. Bueno, muchos saben el cuento del puerco espín que una vez se dio... ¿Se acuerdan algunos? Que estaban todos los puercos espines, bueno, son con unas cosas así redondas con punta, ¿verdad? Entonces estaban todos y nos faltó el... Yo lo voy a contar a mi modo porque siempre me olvido la mitad de la cuestión. Pero la cuestión es que un puerco espín empezó a... ¡Ah, qué lata está con estos gallos! Yo me voy a ir para otro lado. Se fue para otro lado, pero resulta que vino el invierno y estaba ahí solo con otro gallo un poco más allá que lo acompañó, pero los dos... Y los otros estaban todos juntitos y toda la cuestión. Entonces miraba para allá, pero es que yo quiero estar solo, pero le molestaba el roce y las púas de los otros. Hasta que no aguantaron más y tuvieron que volver a los puercoespines que estaban juntos y desgraciadamente soportar el clavarse el uno a otro para mantenerse abrigado. Ese alguna vez lo vamos a dar nuevamente. Supongo que era así, Roberto, ¿no? Uy, yo siempre cuento las cuestiones. Ah, perdonen, hermano, yo soy apellido Pérez, con mi hermana, bastante informales para hablar. Perdonen, pero no puedo evitarlo, soy así. Me tienen que soportar. Ah. Bueno, agudización. Entonces, hermano, si usted no quiere. Y lo otro, que antes que se me olvide, la disciplina. Dios dice claramente en Hebreos 12:9, porque el Señor al que ama disciplina. A nadie le gusta ser disciplinado. Cuando huimos de la agudización, o sea, este afilarnos uno con otros, y de la disciplina, estamos negándonos a que Dios pueda mostrarnos a través de las relaciones, o sea, a través de este roce con los demás, cuáles nuestra verdadera condición espiritual, y pueda corregirnos. Cuando estamos con otro y de repente algo no nos parece y saltamos, Dios te dice, ¿viste? No estabas tan bien como parecías. Pero ¿qué nos dice el espíritu de este mundo? Que huyamos. Y el diablo está con una corneta de porte un buque diciendo, huye, porque tienes que ser feliz. Simplemente nos negamos a ver el verdadero estado espiritual de nuestro corazón. El amor y la fe se prueban. Se prueban. Si usted pasa huyendo, jamás va a ser probado. Y jamás va a poder ver lo que hay en su corazón. Otra cosa, la falta de humildad y pobreza de espíritu. en el caso de estar consciente, a veces sabemos que estamos a medio morir saltando espiritualmente. Gloria a Dios por los que tienen una lucha. Estas dos cosas, la falta de humildad y la pobreza del espíritu, son justamente lo que llevó a los fariseos a la perdición. La humildad, y voy a decir dos cosas nomás, la humildad no es otra cosa que una falsa valoración de uno mismo. ¿Que me creo mucho o que me creo poco? Las dos cosas son es falta de humildad. ¿Y qué es lo que es la pobreza de espíritu? No es otra cosa que el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestra vida. Yo no puedo sin ti, Señor. Algo que se contrapone totalmente a alguien dijo acá, la Elena, la autosuficiencia. La autosuficiencia. Este mundo nos dice que tú tienes que ser autosuficiente. Gloria a Dios por los que somos más débiles y que necesitamos a los demás para vivir. Pero ojo, usted que tiene problemas de autosuficiencia, ojo. Porque es fácil que no necesite a Dios. Entre comillas. Otra cosa, por último, hay muchas cosas, pero la falta de perdón y el rencor, que van unidas. La falta de perdón, de no se trata de olvidar, hermano, porque no se trata que yo te perdone y borrón y cuenta nueva. Alguna vez lo hemos hablado, Miguel una vez lo tocó, lo hemos hablado con los jóvenes, el perdón. No se trata de eso, porque digamos la restauración de una relación va con el tiempo, sino que el perdón es simplemente renunciar al derecho a vengarse, a que el otro pague por lo que me hizo. Ahora, la falta de perdón y el rencor, que van unidas, te entrampa en el pasado, porque siempre estás recordando lo que te hicieron y no puedes ver hacia adelante ni menos el presente. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo está tu corazón, Agustín? ¿Cómo vas a saber cómo está tu corazón? La falta de perdón y el rencor te confunde. Es tan importante para uno, cuando estáis con esta cuestión, que se haga justicia. Lo único que quiero es que se haga justicia. Y buscar la venganza, que no se puede ver nada más, por más. No se puede ver nada más. Uno es el justo. El justo, a mí me lo hicieron, yo soy la víctima y tengo derecho. Pero quiero decirle una cosa, hermano, que realmente el perdonar no es una acción, o sea, es uno de los actos más injustos desde el punto de vista humano. Pero Dios nos llama a hacer algo. No es justo perdonar. Para Jesús no fue justo perdonar. Él sufrió todas las cosas que sufrió en la cruz y no fue justo. ¿O usted piensa que fue justo? Nosotros a veces merecemos algo de lo que tenemos. Pero Dios nos llama a una cosa totalmente sobrenatural, a una vida especial, a una vida, pero increíble. Eso no nos llama a hacer lo que nadie hace. Hacer cosas que aparentemente no nos dañan a nosotros, aparentemente nos hace mal, pero Dios te dice que te hace bien. Si tú no perdonas, Dios no te perdona y siempre vas a estar ahí. Ahora, el estado de autoengaño, quiero ir rápido, es un estado del corazón que se produce en muchos momentos de nuestra vida. Es posible que usted esté en un estado en este momento, a lo mejor no le interesa, puede ser también. Entonces yo le digo que mejor se quede, que muchos de nosotros mejor nos quedemos en la casa, porque ¿para qué viene a perder el tiempo acá? Si uno está engañado, no puede rendir obediencia aceptable a Dios. Eso es una verdad. Si usted está engañado, no puede ser obediente como Dios quiere que sea. Y la obediencia total a la voluntad de Dios es esencial para uno que se dice cristiano. Jesús mismo dijo al respecto, en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Claro y preciso. Y Juan 2:4, primera de Juan, los que tuvimos el curso de primera de Juan, que quedamos plop o no, patito, patitos droguets. Primera Juan 2:4 es más categórico. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No es cristiano simplemente.